Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Saludos, saludos cordiales a todo nuestro público que siempre se da cita y se hace presente en este espacio holístico, en este espacio de la medicina natural de Luz Alfa. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a esos infinitos elementos de la naturaleza que se dan cita también para hacer posible la vida. Y la vida pues es un reto tan importante que debemos asumirlo. Quizás dentro de las máximas prioridades del ser humano es cuidar la vida, porque la vida es un don que Dios nos da. Imagínense tener existencia propia en el universo. Pongamos que Dios no nos hubiera creado, no existiríamos, pues. No estaríamos aquí conversando, dialogando, compartiendo, no estaríamos disfrutando la creación, ¿no? Y todo porque no somos conscientes de lo que es la vida. Conceder la vida no es conceder cualquier cosa. La vida es producto de leyes, leyes cósmicas, leyes universales, donde Dios se hace presente en cada criatura, en cada ser, ¿no? Y en cada uno de nosotros. Entonces hay que respetar la vida, no hay que maltratar nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque eso es malo, no es nada bueno, hasta para nuestro futuro. Es como tener, como que se nos dé una obra, ¿no? Inconclusa, ¿no? Un trozo de barro, ¿no? A medio hacer. Y que nosotros mismos tenemos que pulirlo, ¿no? Tenemos que pulir ese cuerpo, esa arcilla, esa vida, ¿no? Hacerla mejor cada día, perfeccionarla. Pero qué sé si más bien degradamos esa obra, que es la vida, nuestro cuerpo, nuestra salud. Y pues lo llevamos al alcohol, hacemos trasnochar, nuestras células se debilitan, no consumimos los alimentos adecuados, nuestros pensamientos son negativos. Entonces eso es como que no estamos siendo acreedores, ¿no? A esa creación, a ese regalo que Dios nos da. Entonces en estos momentos el mundo vive pues todo un drama, porque como que la vida a veces se desprecia, como en el Imperio Romano, ¿no? Había un desprecio por la vida, ¿no? Y hoy en día el ser humano se ha degradado tanto que, bueno, pues se cree con todos los derechos. Bueno, ya pues tengo vida, tengo Dios, ya agradeceré porque, bueno, cuando esté en necesidad, ¿no? Pero la conciencia está todavía dormida, ¿no? Estamos adormecidos, nuestro estado de conciencia todavía no se ilumina. Necesitamos tomar conciencia de nuestra salud, de la vida, de lo que nos rodea. Entonces, la vida es algo tan maravilloso que a veces nos faltan palabras para poder definirla, como por ejemplo las alianzas, ¿no? Si no hubieran alianzas, tampoco sería posible la vida. Y las alianzas pues se dan. Por ejemplo, nosotros estamos en este planeta gracias a la alianza de la materia y el espíritu. Nuestro cuerpo, el espíritu, ¿cómo se podría manifestar si no tenemos manos, pies, vista, oído, sentidos? ¿Cómo podríamos manifestarnos si no tenemos un cuerpo? Pero mientras el cuerpo esté sano, pues la manifestación va a ser buena. Pero un cuerpo enfermo, un cuerpito así en silla de ruedas, con problemas de enfermedades irreversibles, donde nos dan 3 meses de plazo para vivir, o 6 meses, o hasta 1 año máximo, pues no es vida, ¿no? Entonces hay que entender de que la vida no hay que destruirla, más bien hay que perfeccionarla, hay que mejorarla. Definitivamente que es así. Cuando Cristo dice pues que debemos ser perfectos como es vuestro Padre, significa que el Padre está recomendando que los hijos se preparen para ser buenos padres, para que más adelante asuman responsabilidades como padres y no fallen, no fracasen, no dejen hijos abandonados, no maltraten a los hijos, ellos mismos, la creación. Entonces, de ahí viene que hay que cada vez mejorar, cada vez hay que ser un poquito más perfecto, y eso se logra a través de las existencias que Dios nos da, que son oportunidades también para evolucionar, porque en una sola existencia no podemos serlo todo. Imagínense ser perfectos apenas con 60, 70, 80, 100 años, 120 años, si es que llegamos a los 120 años, es imposible. Aprenderé, sí, algo más, ¿no?, en esta existencia, si es que aprovecho, ¿no?, todas esas leyes maravillosas para disfrutarla. Pero en una sola existencia se logrará la perfección, es imposible. Entonces necesitamos otras oportunidades, necesitamos otras vidas, otras existencias para poder seguir en ese camino de la evolución, del perfeccionamiento. Y en unas no todo será pues avance, muchas veces caeré, ¿no? Pero se dice que el mejor triunfo, el mejor logro se logra a veces de la caída, ¿no? ¿Por qué? Porque como que uno queda vacunado, ¿no? Como que uno queda con la experiencia ingrata de pasar por experiencias o sensaciones negativas. ¿Por qué? Porque por ahí nos desviamos, nuestro libre albedrío se desvió. Hicimos mal uso de nuestro libre albedrío. Y por lo tanto, pues aparece la enfermedad generalmente, que es la que nos hace recapacitar. Pero cuando aparece la enfermedad, para que recapacitemos, para que tomemos conciencia, tiene que haber dolor. Si no hay dolor, bueno, pues aquí no pasa nada, ¿no? Que siga el malestar, que sigan los síntomas. Pero cuando aparecen ya los dolores fuertes, entonces hace su aparición el maestro, ¿no?, del dolor. Y eso nos hace tomar conciencia. Bueno, ¿seguimos masoquistamente sufriendo o es que queremos ponerle punto final a ese sufrimiento? Y más de las veces, generalmente nadie quiere sufrir, ¿no? Nadie quiere estar a cada rato con el ayayay, con el dolor. Y en un momento dado, pues que el ser humano busca una solución, una salida. Entonces ahí es donde la naturaleza nuevamente nos recibe con los brazos abiertos, esperando al hijo pródigo que venga a sus brazos, ¿no?, y se regocije y se arrepienta, ¿no? El hijo pródigo arrepentido, donde pues, ¿por qué tuve que salir de la luz? Estaba aquí bien, tenía todo. ¿Por qué tuve que violar la ley? Entonces, el Padre Celestial o la naturaleza también, que representa a Dios, recibe nuevamente el Hijo Pródigo, ¿no?, a restaurar sus funciones, ¿no?, a equilibrar, ¿no?, sus funciones, ¿no? Y así se comporta también nuestro cuerpo. Por lo tanto, pues hay que estar con la lámpara encendida, hay que estar atentos, vigilantes, ¿no? Porque en el momento que menos uno lo piensa, pues se producen las debacles, las catástrofes, ¿no? Imagínense que Luz Bella, por un solo segundo nada más, en un solo segundo, y quizás en milésima de segundo, se creyó Dios, que nadie más había que Él. nadie más poderoso, en un segundo, de lo que era uno de los ángeles más perfectos del universo, que comandaba galaxias, cosmos, universos. Imagínense, simplemente pasó al lado opuesto a las tinieblas y fue sacado así con todo, con toda la gente que le seguía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, todo es relativo, pues. Entonces hay que estar siempre con la lámpara encendida, atentos, vigilantes. Siempre la vida es una caja de Pandora, ¿no? La vida es algo que puede aparecer, algo inesperado. Entonces hay que estar preparado, pues, para lo inesperado, ¿no? Porque estamos conversando, estamos dialogando, puede venir un gigantesco terremoto. Hay que estar preparado. Bueno, la labor va a ser más bien, más que salir corriendo, seguir acá. Claro, ayudar a la gente, la que sea serena, que no creo que, bueno, todo el mundo usted sigue escuchando, ¿no? También buscarán salida rápida, ¿no? Pero igual, pues, la prueba es para uno también, ¿no? Se convierte aquí en un paladín de la serenidad, de la tranquilidad, ¿no? Y lógicamente también pensar en el resguardo, ¿no? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Buscaré, pues, de acuerdo ya a mi preparación, a estar preparado con lo inesperado, buscar la columna, ¿no? La columna que esté más fuerte, ¿no? Que ya previamente debido, ¿cierto? Saber dónde está el lugar adecuado, porque, pues, imagínense, bajar varios pisos, ¿no? Por la mitad nomás me quedo, ¿no? Si continúa un terremoto de 9 grados, 8 grados, 9 grados. Como el, ¿no?, que hubo reciente. Uno de 8.2, dicen, ¿no? Entonces, hay que estar preparado en todo, ¿no? Para una mala noticia, el fallecimiento, desencarnamiento de algún familiar, o de los seres más queridos que uno tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hay que estar siempre con la lámpara encendida. Significa estar en conciencia y en sabiduría de las cosas, ¿no? Porque la partida es inevitable, ¿no? Nosotros aquí no nos venimos a eternizar. Al menos yo particularmente no querría eternizarme aquí en la Tierra, ¿no? Está bien, necesito un aprendizaje hasta donde tenga que aprender. Pero en un momento dado, porque me aburriré, pues acá, digo, no, ya acá ya conozco esto, lo otro, arriba, abajo. Necesito otra esfera, necesito otro ambiente, necesito otro planeta, otra galaxia, otro cosmos, otra ciencia, otra psicología. Pero mientras no aprenda aquí, seguiré aquí aprendiendo la lección y seguiremos aquí reencarnando, naciendo, pues, cuantas veces sea necesario, a la buena o a las malas, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para lo inesperado. Justamente, ¿no? La gente, ¿por qué sufre? Eso, en la psicología divina del Oriente, hemos entendido de que el ser humano padece y vive tanto drama por el apego. El apego es terrible, ¿no? Cuando el ser humano, por ejemplo, se apega a papá o a mamá, o los padres a los hijos, famosa teoría del doctor Hammer, ¿no? Que se apegó tanto al único hijo que tenía, que murió, pues, en un accidente y no pudo soportar su partida porque, bueno, no comprendía lo que era la partida de este mundo, ¿no? Que la vida y la muerte, y agarró un cáncer, pues. Pasaron el tiempo y hasta su esposa, los dos, no pudieron pasar ese choque traumático psicológico, ¿no? De lo que es una partida. Entonces, había que entender si era deuda de él, si, bueno, era su pedido, si así tenía que ser, ¿no? El destino está dado, ¿no? Si se comprende, no pasa nada, todo tranquilo, ¿no? Es así, pero cuando no se comprende, viene el drama, la tensión, el estrés, el desequilibrio mental, y entonces ahí lo mental repercute en lo físico. Entonces las células sintieron, pues, un choque brutal, ¿no? Terrible, ¿no? A través de esos pensamientos desequilibrados, y apareció el cáncer. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que entender que todo lo que sucede siempre sucede por una razón. Hay que entender, todo lo que sucede siempre va a suceder por alguna razón, y hay que estar preparado para entender, ¿no?, esa razón, ¿no? Y viene lo que es la reflexión, ¿no? Y al final, cuando uno no entiende las cosas, lo mejor es lo que nos enseñó Cristo, que se haga, Señor, tu divina voluntad. Claro, o sea, a veces decimos, no, una hoja no cae de un árbol si no es por leyes, ¿no? Por ley divina. Pero a veces no las entendemos, ¿no? Entonces, que se haga entonces tu divina voluntad. Y así todo va a suceder bien. Interesante, y es verdad. Todo lo que hacemos, ahorita lo que estamos conversando y todo lo que estamos irradiando, todo lo que uno hace a escondidas o en forma pública, todo está siendo registrado. Todo está siendo registrado. ¿Dónde queda registrado? Muchos dirán, en un CPU. Sí, un CPU. Nuestro CPU áurico, pues, alrededor de nuestro cuerpo. Ahí todo está siendo identificado. Así que nada, punto y coma. Todo, con todo, cada segundo ahí está siendo identificado. Pero, ¿y si se borra? Ah, no, también la naturaleza divina tiene sus resguardos. No es por doble, sino por triple. También está siendo registrado todo lo que hacemos en la vida en los mismos elementos de la naturaleza. ¿Te das cuenta? En los mismos elementos de la naturaleza está siendo registrado también lo que hacemos. Y si también se borra, ahí está la cosa. También está siendo registrado todo en la computadora central mayor, que es el reino de los cielos. Por eso dice, lo que se ata abajo, también se ata arriba. Sencillo de comprender, ¿no? Y también lo que desatas abajo, también se desata arriba. Así que no hay salida. Por eso que cuando el Hijo de Dios inicia los acontecimientos en el planeta, todo ojo verá, dice. Y ahí donde está diciendo, el Hijo de Dios proyectará gigantescas pantallas de televisión en la atmósfera, donde todo ojo verá, porque pongamos que el Hijo de Dios esté realizando acciones allá en el oriente, y los de acá a occidente podremos ver con larga vista lo que está haciendo allá, ¿no? ¿No? Pantalla de televisión. Viene acá a occidente, esté en pleno realizando todo un juicio acá, ¿no? Juzgando a Fujimori, a Alan García, a Toledo, a ver esa casita de 3.700.000, ¿y a dónde salió? A televisión solar, Y ahí se ve, pues, toda la farsa, la trama, el robo, el engaño que hacían estos fulanos, ¿no? Y juicio sobre ellos. Estarán viendo de otros países también en sus pantallas el juicio que se está haciendo acá. Entonces es algo que no pensaban, ¿no? Quizás muchos que estudian la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo será cuando el Hijo de Dios se manifieste? Si está en un lugar, en un continente, ¿cómo verá el otro continente? Ahí está, pues, las pantallas de televisión. Que él mismo proyectará gigantescas pantallas de televisión. La gente estará mirando arriba, lo que nunca miraba. Todo el mundo miraba solo para abajo para caminar. Ahora será arriba. Bueno, ya estaremos comentando un poco más al respecto, porque son temas interesantes, son temas futuros, inmediatos diríamos, porque estamos cerca de los acontecimientos. Y hay algo interesante, no sé si es factible, ¿no? Darlo a conocer, en razón de que, mira, todos estos días se está hablando del famoso Facebook, ¿no? De cómo se está utilizando, pero más para lo malo, para lo negativo. Mira, y tengo que, y estos días lo anulo mi Facebook, ¿verdad? Porque te vienen, pero de todo el mundo te vienen. No sé de dónde consiguen nuestro, ¿no? Se consiguen nuestro correo que más, claro, hay cosas buenas y malas, pero en verdad más se te meten cosas malas que buenas, es una verdad. Y solo por un 20% que ingresen a mi Facebook, no, mejor lo anulo, porque quiero estar en paz y en tranquilidad, y pues, tengo mi correo que es más seguro, ¿no? Porque el Facebook, desde que va uno, es como chismosería, ¿no? Pasa a miles y a miles y a miles, y aparece por ahí la farándula, aparecen, hace tantas cosas, que mejor yo voy a estar perdiendo mi tiempo, que es tan sagrado, ¿no? En estar anulando, despachando, eliminando aquí tantas, en el término disculpando, porquerías que se presentan, ¿no? Entonces, hay que, si uno lo utiliza, hay que utilizarlo para cosas buenas, ¿no? Y bueno, vamos a tocar, como siempre, en la salud que más se preocupa a la humanidad es por la salud física. No, y esto es muy importante comprender por qué los problemas virales más se presentan en invierno, ¿no? Que en el verano, ¿cierto? Generalmente, ¿no? La tos, la bronquitis y el asma, ¿no? Es que, lógicamente, a mayor cantidad de frío, las defensas bajan también. pero para que no bajen necesitamos de las calorías adecuadas y necesarias en nuestro cuerpo. Necesitamos la vitamina C, que es muy importante a través de los cítricos. Necesitamos de los ejercicios, del movimiento físico, hay que acelerar un poquito más, ¿no? Para elevar nuestra defensa y estar muy activos. Por eso es muy difícil, diremos casi imposible, que alguien que esté en una actividad plena todos los días, transpirando, botando, eliminando toxinas, alimentándose adecuadamente, respirando aire puro, ¿no? Y con pensamientos positivos, está inmune, va a estar inmune. Entonces, ¿pero qué decir de la gran parte de la población, sobre todo los niños, ¿no? Los niños que están en su casa así calientitos y ¡boom!, salen al frío, ¿no? O alguien que trabaja en una oficina con aire acondicionado y sale al calor y viceversa. Entonces se produce un desequilibrio, ¿no? Un destemple, y entonces aparece el problema de la irritación. Y generalmente también ponte, estamos en una temperatura baja y por ahí al siguiente día sube la temperatura y aparece un solcito. En ese solcito que aparece en esos momentos, más o menos la temperatura de lo que estaba en 12, 13, llega a 20, 25, ¡boom!, se produce una metamorfosis en la naturaleza, donde comienzan a reproducirse, pero por millones, los virus. Y alguien así sale de su casita a las 7 de la mañana con mucho frío y llega a un ambiente de 20 grados, ¿no? Y llega a la casa con los achises, los estornudos. ¿Qué sucede? Llega pero bien hinchado de virus. Y bueno, pues la famosa gripe, ¿no? Entonces aquí es muy importante entender por qué, el porqué de las enfermedades de las vías respiratorias, muy aparte de los casos de asma, ¿no? Las bronquiectasias, los enfisemas pulmonares, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, aquí hay que entender que es mejor prevenir, es mejor prevenir. Por ejemplo, aquí tratamos de buscar soluciones sencillas para problemas complicados, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Buscar que en la sencillez esté la solución del problema complicado. Y bueno, recomendamos, no se olviden de todos los días tomar su limón licuado, ¿no? Su jugo de naranja, su jugo de toronja, por último maracuyá, su camu camu. Va muy bien, protege, ¿no?, al sistema inmune, al sistema inmunológico. Y además, pues, una alimentación balanceada, una alimentación integral, bañarse con agua fría, ¿no? En el sentido, pues, de hacer, transpirar nuestro cuerpo, calentarlo y después agua fría. Entonces ahí esa es otra ventaja, porque se produce otra respuesta en el organismo, ¿no? Se convierte el agua fría se convierte en antiviral, en antigripal. En cambio el agua caliente, como que se pegan las bacterias, se pegan los virus. Uy, este cuervo está bueno, está calientito ese. ingresa. Entonces por ese lado, aquí lo más quizás proclive son los niños, ¿no? Y hay que cuidar a los niños, la vestimenta adecuada, tampoco forrarlos demasiado, porque el niño de por sí a veces es caluroso, depende de su metabolismo, y eso otra vez hace que se enfríe, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, los problemas de bronquitis son los más manifiestos. En forma muy generalizada, sobre todo cuando aparece una infección, por decir, en la garganta, producto de un catarro, ¿no?, un resfrío, y no se trata ese resfrío, inmediatamente se inflaman los bronquios. Es decir, estamos hablando del punto inicial de entrada, los dos orificios que son los bronquios. Y si el problema sigue avanzando, pues se puede llegar hasta la sustancia más diminuta, como son los alvéolos pulmonares, y hay que tener cuidado en la neumonía, ¿no?, que también se dan bastante casos, sobre todo ya en las personas de edad. Y cuando los pulmones se debilitan por una neumonía, es un poco fastidioso a futuro. Tiene que cuidarse, porque es como haber pasado por una TBC, ¿no? Los pulmones ya no quedan bien, pues quedan debilitados a futuro, hay que cuidarse. Entonces, en el caso de una neumonía también, ¿no? Ese es otro punto bastante crítico, ¿no? Uno busca siempre la solución rápida, ya. Ay, mi hijo está con resfrío, tome antibióticos. Cuando el problema de los virus no se combaten con antibióticos. Ay, mi hijo tiene el problema de las amígdalas. Ya, operación inmediata para que no fastidien a las amígdalas. O sea, desgraciadamente, pues el ser humano más actúa por comodidad, ¿no? Que por solucionar un problema, no importa pues que se tenga que buscar activar la defensa, el organismo, cambiar los hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Comenzando primero por los caseros, ¿no? Que están al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo, los jarabes que uno puede preparar en casa para un problema de virosis, un problema de infección, de amigdalitis, ¿no? En los niños, es un jarabito que no falla, el jarabito donde uno raya el nabo, la cebolla, el rabanito, ¿no? Nabo, rabanito, cebolla, lo raya, pues. Inclusive si gustan hasta un poquito de zanahoria también. Entonces esto agregándole la miel de abeja. Entonces en la noche el laboratorio de toda esta mixtura de elementos, soltando sus aceites esenciales y bueno, todos estos principios van a preparar pues, ¿no?, una sustancia, un jarabe maravilloso para la vía respiratoria. Y el siguiente día se toma de 1 o 2 cucharas cada 4 horas, mucho mejor si a esto le agregamos unas 30 gotas de propóleo. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, hay otras condiciones donde a veces no se expectora y la tos se hace muy fuerte. Entonces, pues buscar plantitas antitusígenas, plantitas que sean muy buenas. Por ejemplo, tenemos pues, el asmachilca, ¿no? La asmachilca es muy buena, sobre todo en los casos de asma también, ¿no? Los casos de bronquiectasia. Y bueno, en productos naturales Luz Alfa, lógicamente tenemos ya todas esas mixturas a través de el nogalín, ¿no? Que es un producto micelizado de absorción rápida y de respuesta rápida en el organismo. Todos los productos para la vía respiratoria tienen que ser de respuesta rápida, ¿no? Salvo que se haya iniciado un proceso en el organismo. Un proceso gripal, por ejemplo, por más que le demos 10, 20 nogalines, pues igual tiene que cumplirse el proceso. Tiene que pasar al menos siquiera unos 3, 4 días, ¿no? Porque es así, se inicia el proceso y llega un momento pico y de ahí comienza a bajar. Entonces lo que podemos ayudarles máximo pues a la naturaleza que siga actuando, ¿no? Entonces el nogalín, por ejemplo, es un producto estrella, Luz Alfa, junto con el propóleo. La savia de plátano es excelente también para casos de bronquitis, para los casos de asma, ¿no? Donde aquí afluyen varios elementos, ¿no? Que son mucolíticos, desinflamantes, expectorantes, ¿no? Y antihistamínicos, que son muy importantes, ¿no? En las vías respiratorias. Entonces se puede tomar el nogalín, también el propóleo y también este producto muy bueno como es la savia de plátano. Ahora, hay otro producto como es el propolmiel para los niños en especial, ¿no? Es muy bueno el propolmiel para los niños que comienzan con una bronquitis, ¿no? Y que pues a veces esto va avanzando y avanzando. Por ahí tenemos elementos, después hay que fortalecer las defensas, ¿no? Por ejemplo, pues las defensas se fortalecen con antioxidantes, con nutrientes, ¿no? Ese es el principal y la más noticia importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? No vamos a buscar elevar nuestra defensa con algo por ahí desconocido, ¿no? Venido de otro planeta, sino con aportándole todos los nutrientes al organismo y todos los antioxidantes. Bueno, vamos a unos mensajes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural, Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis.

a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mi nombre es Alejandrina Quirgena Purín, mi nombre de 085-86-050. Llamo para dar mi testimonio, doctor. Tengo mi nieta, que ella estuvo muy mal con los bronquios, doctor, en una forma casi permanente, y la llevaron a nubesizar acá al hospital Tolomé, que es donde ella nació. Hasta que escuchando la emisora, si usted dignamente y noblemente dirige, doctor, le digo a mi hija, mira, hijita, vamos con el doctor, y efectivamente fuimos. Me ofreció unas medicinas maravillosas, doctor, ahorita ya no utilizarla ni nada. Y bueno, usted nos mandó la salvia de plátano, el propóleo. Bueno, todos los productos, doctor, pero sus productos son maravillosos. Y hoy en día mi nieta ya no necesita, doctor, todo este año ya no le ha dado nada. Incluso ella era alérgica, y hasta eso se le ha quitado, doctorcito. Muchísimas gracias, agradecerle por esa nobleza que usted tiene con todos nosotros. Y llena de emoción de haberme comunicado con usted, doctor Jiménez. Soy Luz Chávez, de acá de Comas. Yo soy una persona de 72 años. Hace 7 años que yo soy vegetariana. Y cuando yo vivía en Brilla, yo sufría muchos años de bronquitis asmatiforme. Todo el tiempo estaba siempre con mi problema de bronquios, con fiebres altas, y me han puesto todas las ampolletas, todas las penicilinas, y nunca podía sanar. Pero gracias a Dios, como le dije, cuando escuché el programa, entonces comencé el tratamiento que usted me dio, el nogalín, propóleo, la salvia de plátano, aceite de copaiba, y gracias a Dios ahora sí, nunca más me he vuelto a enfermar. Me resfrío, ahí toque tengo yo mi estoque ahí de propóleo, no me falta, en el botiquín, entonces yo empiezo a con mi tratamiento, apenas una pequeña gripe, ya no me enfermo como antes, gracias a eso. Y mi masaje también, doctor, que no me falta, porque yo también sufro un poco de artrosis en las rodillas, entonces yo, es mi aceite, mi gasolina para poder caminar. Yo donde voy con ellos, siempre estoy también recomendando mis vecinas, mis amistades, mi familia. A mi hijo también ya se convenció, mi hijo también estaba con una tos horrorosa que no podía sanar. Tomó la salvia de plátano y al toque le sanó. Muchísimas gracias, doctor, por estas muchas bendiciones para usted, también su salud y todo. Que Dios bendiga a todos sus programas. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Saludarlo y agradecerle por toda la gama de productos naturales Luz Alfa que nos nutren, nos curan y nos previenen de toda enfermedad. Mi testimonio es con respecto al producto de Leva Plus. Desde que lo consumo con jugo de papaya, ha desaparecido las molestias del colon irritable. Con respecto al F Plus, elevé mi hemoglobina que estaba en niveles bajos. Además, en mi alimentación estoy adicionando el Omega Plus y la levadura de cerveza, que son productos excelentes que me están ayudando a normalizar mis funciones orgánicas. Por eso recomiendo a mis amistades que consuman las bondades de la naturaleza que están presentes en los productos Luz Alfa. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Carmen Rosa Portugal Palomo, Llamo de Santa Clara y mi DNI 10502518. Mi nombre mío es María Palacios Cárcamo. Mi número de DNI es el 070-94-680. Yo tengo mi testimonio de que me siento bastante mejor con los medicamentos que estoy tomando, porque yo he tenido, tengo espárices, estoy tomando el N-Col y el Abutin, y también otros medicamentos del Art Plus para la artrosis, preparo mi emoliente, refresco de maracuyá, esas cosas. Me siento bastante mejor, doctor, gracias a usted. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y vamos entonces directamente con las llamadas. Inmediatamente viene la atención. Adelante. Los Olivos. Desde Los Olivos. Adelante, le escuchamos, haga su consulta. Quiero hacerle una consulta. Ayer comí un buen trozo de pastel. Ya. Y he amanecido con mareos. Me levanté de la cama y mareos. Y me parece que estuviera media atontada, media pesada, doctor. Ya, ¿cómo está su colesterol, sus triglicéridos? Bueno, me dijeron que no tenía llegado, sí. Estaba normalizado. Me da miedo porque... Ese pastel... O me levanto, cuando me siento, me levanto, ahí es donde más siento. Ya, a ver, vamos a indicarle las diferentes opciones que pueda haber sido como doctor causa ese pastel, ¿no? Otra preguntita, ¿por qué un solo pabellón de mi oreja siempre está como si estuviera caliente? Ya. ¿La presión arterial cómo está? Eso sí tengo controlada, estoy tomando una pastilla, ¿no? Ya, es posible que sea eso, ¿no? Ah, ya. Ya, muy bien. Sí. ¿Cuántos años tiene? 69, doctor. Ya, correcto. Manténgase en sintonía. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también por su sintonía. Y bueno, pasamos a más llamadas. Adelante. De La Molina, doctor. De La Molina. Adelante con su consulta. Doctor, quisiera el fondo. Me diga qué hormonas puedo tomar. Doctor, me dice que tengo sequedad vaginal porque siento bastante ardor. Y a mí se revisaron los riñones y no eran los riñones. Me dijo que era falta de hormonas. Ya. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 52, bueno, 52 años. 10 años, pero me dijo que por qué no le tomaba hormonas. Pues, por favor, quisiera que me oriente. Sí, no se preocupe, vamos a ayudarle. Generalmente por la edad es un desbalance hormonal aquí que permite esa sequedad. Vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Y bueno, seguimos con otra llamada. Adelante. De acá de San Borja. Desde San Borja. Adelante con su consulta. Doctor, quería saber qué síntomas tiene los nervios. Ya. ¿Y con qué se cura o cómo se cura? Ya, ¿cuántos años tiene? No, mi hermano es hombre. Ya. Tiene 45 años. 45 años. Entonces, ya, ¿desde cuándo padece así de alteración del sistema nervioso? Al consecuencia que le han hecho endoscopía de gastritis. Ah, ya. ¿Y le han diagnosticado algo? Sí, doctor, le han dicho que tiene Helicobacter. Ah, Helicobacter pylori. Ya, muy bien. Me he hecho un tratamiento completo, pero dice que le duele el estómago, le quema y se pone nervioso. Ya, pero... sí hay alteraciones en el sistema nervioso. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? A usted también le agradecemos por su contacto, su llamada. Y por favor, quienes nos llamen, bajen el volumen de su receptor, ¿ya? Bajen el volumen de su receptor. Adelante. Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Le llamo de Trujillo. De Trujillo. Adelante con su consulta. ¿Sabe qué? Lo que quería saber, que acá ya he ido a la consulta en Pizarro, me han recetado el Biodan. Quería saber por cuánto tiempo lo tengo que tomar, porque yo he tenido una pérdida, que se me ha venido mi bebé de 4 meses y quiero fortalecer mis ovarios. No se preocupe, vamos a ayudarle para que usted fortalezca todo su sistema, todo su aparato genito-reproductor. Claro. ¿Ya? Me dijeron el doctor que tenía dos miomas de 1 centímetro y quiero saber para qué me pueda ayudar. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias también a usted por esa confianza desde Trujillo. Vamos con este otro contacto, adelante. Desde Martín de Porras. Muy quiero bien. Quiero hacer una preguntita. Sí. Tengo mi hijo diabético, hace 2 años que lo tiene, le duele el riñón. Y le estoy dando, le puedo dar esa agua de la cole caballo, poliarena, chanca piedra que siempre recomiendan aquí en la radio. Ya, mejores son otros elementos, especialmente antidiabéticos y a la vez ya. Diuréticos, ya, desinflamantes. Dígamelo por el recéteme por el radio. ¿Se ha sacado alguna ecografía para ver si hay quiste, cálculo? No. Ya, sería importante, ¿ya? Ya, los ya. Días sábados acá en el centro que hay ya, campaña de salud médica integral. Muy bien, vamos con la otra llamada. Adelante. De acá de San Juan. Muy bien. El día viernes le hemos llevado al doctor ahí en la central a mi mami, y entonces ya le han dado el tratamiento. Pero ahora lo que le da del sueño, eso dice Valerín, todo eso, ahorita tiene fiebre. Ya. Fiebre interno, pero se le toma la temperatura, pero no, o sea, está con 36.5, pero ella dice que siente calor. Ya, calor interno, ¿no? Ya. Ajá, y le ha venido diarrea también. Ya, muy bien. Vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, por si acaso está llevando todo el tratamiento que le han dicho, pero por eso quería saber por qué esas reacciones. Claro, ¿cuántos años tiene? 75. Ya, 75 años, ¿no? Muy bien, ajá. Vamos a ayudarle. Ajá, y eso que es a la hora, dice que toma el Valerí y el otro que toma, el Maxín. Sí. Dice que cada vez que toma eso siente ese calor, ese bochorno. Sí, indudablemente. Es algo, lo que se llama las reacciones, pero buenas, del organismo, ¿no? La crisis curativa. Muy bien, vamos a explicarle. Y bueno, seguimos con más llamadas. Adelante. De Lurín, doctor. Desde Lurín. Adelante. Doctor, yo estoy mal de los huesos y yo escucho a usted que siempre habla de la leche de almendras. Ya. Yo quisiera que usted me diga, la leche de almendras se hace sin tostar. Ya. La ajonjolí también se hace sin tostar, o ¿cómo se llama esto? La linaza. Ya. Sin tostar o tostado. Correcto. Doctor, quiero saber cuánto tiempo voy a tomar esa leche de almendras para poder estar bien de mis huesos. Muy bien. La otra preguntita es el de la salsa parrilla. Usted habla siempre que su otro nombre es... Es Milad Médico. No, bejuco, creo, es una enredadera. Ah, no, es una como enredadera, ¿no? Un bejuco. Quiero que ¿no? me hable, doctor, porque yo yo soy de la sierra y ahí en mi pueblo hay bastante de eso. Claro, qué bien. Sí, yo quiero saber para traerlo, para limpiar mi sangre, doctor. Claro, es muy bueno. Sí. Muy bien, vamos a indicarle pues todas las propiedades ya. terapéuticas doctor, de la salsa parrilla. ¿Cuánto tiempo voy a tomar la leche de la mesa para poder recuperar? Ya, muy bien, ya. Manténgase en sintonía, ¿no? Y bueno, entonces son interesantes todas estas llamadas. Y bueno, vamos inmediatamente pues a la respuesta, ¿no? Vamos a las respuestas a todas estas llamadas que nos hacen. Vamos hacia los olivos, ¿no? En el caso de los mareos, bueno, ha consumido un pastel nuestra dama. Posiblemente su organismo esté con cierta predisposición, ¿no? Ante una subida del colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, inmediatamente reaccionar ante el consumo de grasas saturadas. Como sabemos, un pastel contiene aceites, ¿no?, saturados, grasas saturadas, mantequillas sintéticas, contiene harinas refinadas, azúcar blanca, todo eso, sin quitar, ¿no?, otros ingredientes más, todo eso van a producir una reacción inmediata a su organismo. Y esto hace pues que las arterias un poco como que colapsen, se cierren, no ayuden a que el flujo sanguíneo sea el más adecuado, transportando el oxígeno. Y ante la falta de oxígeno, pues vienen esos espasmos, aparecen esos mareos. Así que le recomendamos tomar el Abutin y el Enecol, 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de Enecol antes de cada alimento 3 veces al día. Ya esto le va a ayudar bastante para que usted mejore la circulación en forma así automática. Después, indudablemente, pues ese pabellón que se torna rojizo, con una calentura, es por la presión arterial. Entonces, con este producto muy bueno del Abutin y el Enecol, usted va a regular no solamente el colesterol y los triglicéridos, sino también la presión arterial. También puede tomar su juguito de maracuyá, el perejil, por lo menos una cuchara en su ensalada todos los días, ¿no? Hay que ver también la parte emotiva, su sistema nervioso, tome su Valerín o su Maxín, unas 20 gotas, pues, antes de los alimentos. Esto le va a ayudar bastante. Después nos vamos hacia la Molina por el problema de la sequedad vaginal, ¿no?, que presenta en nuestra dama. Y lógicamente por la edad podemos pensar aquí un problema pues en la sequedad de las mucosas por un desbalance hormonal, ¿no?, por el desbalance hormonal, dado que la lubricación tanto vaginal de todas las mucosas del organismo lo produce pues la producción de las hormonas por parte de los ovarios, ¿no? Entonces cuando bajan las hormonas se presentan estos cuadros. Entonces para esto le vamos a recomendar que tome el Citrazoy de Luz Alfa. 2 cápsulas de Citrazoy son fitoestrógenos naturales que van a regular ese cambio hormonal. 2 cápsulas de Citrazoy ante los alimentos 3 veces al día. Puede también tomar un vaso de leche de soya, pero bien preparado, con una cucharadita de maca y una cucharadita de polen, ¿no? Trate de consumir a diario 1 o 2 cucharas de ajonjolí pretostado o semillas de girasol. También le va a ayudar bastante los ácidos grasos esenciales a que se pueda regular pues aquí las lubricaciones respectivas. Muy bien, después nos vamos hacia San Borja. Bueno, nos indican los síntomas del nerviosismo, ¿no?, en el ser humano. Claro, hay que ver la causa, por cierto, del por qué se alteran los nervios, ¿no? Y eso hace pues que se presenten varios síntomas, ¿no? Varios síntomas. Generalmente pues el mayor de las causas del estrés vienen a ser lo que a veces siempre todo el mundo está un poco tenso, es la tensión, el estrés, ¿no? Entonces se experimenta generalmente pues muchos síntomas de dolores, agotamiento, también sequedad en la boca, ¿no?, insomnio. Entonces son síntomas muy característicos cuando se inflaman, se irrita el sistema nervioso. Pero aquí nuestra dama al parecer tiene una causa que es directa, ¿no?, y que le han hecho una endoscopía y bueno, y le han dado un tratamiento por el Helicobacter pylori. Lógicamente que esos fármacos han producido alguna alteración en el sistema nervioso y eso hace pues que se sienta un poco, digamos que se sienta mal, ¿no? Se sienta quizás hasta un poco en desequilibrio, un poco deprimida, ¿no? Y esto le lleve pues a que de una otra forma se sienta así. Entonces le recomendaríamos que tome pues el Valerín y el Maxín, 20 gotas de ambos antes de los alimentos, 3 veces al día, ya para que se tranquilice, se serenice y mejore. A la vez también, cuando pueda venir, las terapias biomagnéticas, campo pulsante, son altamente relajantes, altamente relajantes. Después nos vamos hacia Trujillo. Bueno, nuestra dama que está tomando el Biodown como un regulador hormonal también, que es muy bueno, tuvo una pérdida y bueno, en este caso hay miomas de 1 centímetro. El Biodan sígalo tomando por lo menos de 1 a 2 meses, ya de 1 a 2 meses, tómese sus 2 cucharas antes de cada alimento, 3 veces al día. Puede también tomar el Citrazoy de Luz Alfa, ya con los alimentos, tómese de 1 a 2 cápsulas con los alimentos. Aplíquese en plastos de arcilla con la orinoterapia al acostarse todos los días. Consuma germinados también, 1 porción diaria. Sus ensaladas de verduras ricas en antioxidantes, que no falten todos los días. Es decir, su alimento debe ser un alimento depurativo, un alimento que contenga la mayor fuerza de nutrientes, y los germinados pues lo tienen, ¿no? Entonces eso sería, y después de 1 a 2 meses pues sacarse otra ecografía, para ver ya el resultado. Después nos vamos hacia San Martín de Porres. Nuestra dama pues que tiene un hijo que está con la diabetes, bueno, tiene un dolorcito en los riñones, ¿qué hacer? Para esto le vamos a recomendar tratar de que esto no se convierta en una nefropatía diabética, o también problemas en la vista, ¿no? Entonces le recomendaríamos que tome el agua de paleta de tuna, ¿ya? Junto con el tunalín. 2 cucharas de agua de paleta de tuna con, 1 taza de agua de paleta de tuna, lo va a preparar de un día para otro, con 2 cucharas de tunalín. Esto cada 4 horas, ya cada 4 horas le va a hacer, le va a ayudar bastante para que pueda ir regulando, ya puede ir regulando aquí el control de la diabetes, de la glucosa en la sangre. Y también que consuma mitad crudo, mitad cocido, es decir, una abundante ensalada de verdura, que significa la mitad de su plato, ¿correcto? Y la otra mitad sus alimentos cocidos. Consuma sus extractos de yacón, que son muy buenos, al levantarse, o de piña, también o fresa, ¿no? Que es, tiene ciertos principios hipoglucemiantes que van a regular también la glucosa. Y después, en cuanto a la fiebre interna, ese calor interno que tiene nuestra dama, que nos llama de San Juan de Miraflores, y bueno, hay una reacción de la presión arterial por el tratamiento, eso hay que considerarlo como una crisis curativa. Más bien ante esto le vamos a ayudar a que tome la agüita de salvia real, ya una tacita de agüita de salvia real, 3 veces al día, ya prosiga con su labutín y también el enecol para que siga mejorando la circulación y bueno, haya más aporte de oxígeno. Generalmente cuando uno hace un tratamiento y hay muchas complicaciones, el cuerpo lo primero que hace reacciona, y eso es muy bueno. Cuando hay una reacción del organismo, significa pues que, como dice el dicho, cuando el ruido suena es porque piedras trae. Eso es muy bueno, eso se llama la crisis curativa. Ya son reacciones que pasajeras, ¿no? Son reacciones pasajeras, que antes usted no lo tenía, pero ahora con el tratamiento lo tiene. Entonces, en ese aspecto hay que dar curso más bien a la desintoxicación del cuerpo, del organismo, no consumir grasas, no consumir frituras, ¿no? Y en ese orden, pues, va a mejorar. Tome más bien un limoncito licuado, ¿no? Un limoncito licuado con unas 20 gotas de propóleo, antes de cada alimento, durante 12 horas o 2 días, ¿no? Durante 2 días. Esto le va a ayudar pues a regularizar rápidamente pues esta crisis momentánea, ¿no? Después nos vamos al urín, el problema de la osteoporosis, como por cuánto tiempo se toma la leche de almendras. Bueno, su lechecita de almendras tómelo pues casi muy constantemente, cada 2 días puede tomarlo, ¿no? La linaza, si lo remoja, lo tuesta. Mire, la almendra no se tuesta. Lo recomendable es remojarlo en agüita caliente por unos 30 segundos. y después se hincha y saca esa cáscara y lo licúa, ya en esa forma, ya sin tostarlo. Después también puede preparar usted una leche completa, por ejemplo, raya un trozo de coco para que lo licúe en agüita tibia, junto con unas 4 pecanas y 1 o 2 cucharas de linaza, que lo va a preparar, remojar de un día para otro. Entonces todo esto lo cuela y lo toma. Ese conchito que queda, haga uso de él en su sopa, su guiso, no hay que eliminarlo, no hay que botarlo, porque ahí queda el otro 50% de grasas insaturadas, ¿correcto? Entonces, para la osteoporosis puede tomar también 1 cucharadita a 2 cucharas de ajonjolí todos los días. Hay un producto muy bueno, es el Alphabit, ¿no? La harina de coca también, de Luz Alfa, que puede tomar 1 cucharadita diaria, ¿correcto? Esto le va a ayudar bastante ahí regulando a los osteoclastos, aquellas células que producen el tejido óseo. Ahora, un calcio como es el citrato de calcio, un calcio fisiológico natural, puede tomar el Citrazoy también de Luz Alfa, 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. Y va a ver usted que con esto va a mejorar sustancialmente. Entonces mejor remoje ya antes que el, digamos, tostarlo, ¿ya? Que es mucho mejor. Y en cuanto a la otra llamada sobre la zarza parrilla, la famosa en mil médicas, que bueno, siempre se recomienda para diferentes tratamientos, ¿no? En este caso es un bejuco, una herbácea, ¿no?, que trepa, ¿no?, una enredadera que le gusta trepar a veces hasta 15 metros de altura, ¿no? Entonces estas enredaderas son un poco amargas, donde contiene ciertas sustancias, ¿no?, muy importantes para diferentes tratamientos, sobre todo sus aceites esenciales, y bastante minerales contiene. Entonces, ¿para qué se emplea la zarza parrilla? Primero porque tiene fitoestrógenos naturales, o sea, como prácticamente para cuando hay alteraciones hormonales, ¿no? Después también para incrementar la energía, ¿no? O sea, al limpiar las arterias, esto hace que mejoren las condiciones de absorción de los nutrientes. Después tiene también propiedades diuréticas, aumenta la diuresis del riñón. Inclusive para los casos de infertilidad va muy bien, ¿no? Cuando hay desórdenes también en el sistema nervioso, purifica la sangre. Para las enfermedades de producto de transmisión sexual también es excelente, y así, bueno, para la circulación en general. Entonces, aquellos que tienen problema de acné pueden tomar su agüita de zarza parrilla, ¿ya?, antes de cada alimento. También es muy buena para todos los casos de dermatitis, los casos de piel. En otras palabras, es muy bueno para limpiar la sangre, ¿no?, ¿cierto?, para los sarpullidos de la piel, para los casos de artritis, ¿no?, es diurética. Es una maravilla esta enredadera, este bejuco, que bueno, siempre lo recomendamos, una raíz que tiene grandes propiedades para nuestro organismo. ¿Cuánto se hierve? Por lo menos unos 10 a 15 minutos, ¿no?, un trozo, digamos una cantidad adecuada, donde lo pueda coger con los 5 dedos, ¿no? Y bueno, lo va a servir por unos 10 a 15 minutos. Y después ya lo toma antes de cada alimento, 1 tacita. Muy bien, vamos, nos indican algunos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Cielo.

Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos entonces inmediatamente, iniciamos el contacto. Adelante. De Barranco. De Barranco. Adelante con su consulta. Doctor, yo recién estoy aprendiendo vegetariano. ¿Puede dar una recetita? Ya. Una preguntita. ¿El doctor sí. Álvaro ya no trabaja? Sí, él está atendiendo receta todos los martes. En San Juan de Canto Grande, está en el edificio de la OMPE, ya. Ahí atiende todos los días. Con todos los productos naturales de Luz Alfa. ¿Ya no trabaja en radio? No, está él ahora en Canto Grande. Ay, ¿ya? Ya, así es. Muy bien, vamos a darle pues una receta. Muy bien, le agradecemos por su contacto, su llamada. Sí, las recetas son muy buenas. Inclusive tenemos un libro editado de más de 600 recetas, tanto sopa, guisos, cremas. Que es muy excelente este libro, ¿no? Y lo llevan bastante, de más de cerca de 300 páginas, ¿no? Pero, a ver, una receta bastante agradable y muy nutritiva. Podemos decir un locro, pues, un locrito de zapallo, que es muy bueno con su tofu, ¿no? O soya también, ¿no? Entonces, a ver, anote usted. Estamos de chef hoy día. Anote ustedes, depende para, a ver, 5 personas, son 5 choclos, 1 kilo de zapallo, para un locro, exquisito, 1 kilo de papas también, 1 kilo de habas peladas, ¿ya? Una cebolla y también panca, ¿no? Va a servir un trocito de ají panca. Bueno, una vez que primeramente a servir el ají panca y con una pizca de agua, ¿ya? Tiene listo la cebolla para que haga el aderezo de la cebolla pequeñita en trocitos junto con el ají panca previamente licuado, o sea, apenas 2 cucharas, ¿no? Haga uso de 2 cucharas. Y un poquito de sal, ¿no? Entonces esto lo sofríe y le agrega lo que es, le agrega el choclo picadito en trocitos. El choclo picadito en trocitos. Y después le agrega ya el agua, ¿no? Más o menos unas 4 tazas de agua para que lo haga hervir bien. Una vez que lo hace hervir bien, unos 5 minutos de hervor, le agrega, paso siguiente, a la alverjita, ¿no? 1 kilo de alverjita. 1 kilo de alverjita, pelada, ¿no? Por cierto, de preferencia serranita. Hasta ahí, lógicamente, tiene que tener listo en trocitos picado el zapallo también, ¿no? Es bueno tener todo preparado. Ya una vez que ha hervido, ya al paso siguiente la alverja, le agrega ya todo junto, tanto el zapallito picado, el zapallo picado en trocitos, le agrega las habas, ¿no? Y un poquito más de sal. Entonces deja que hierve y junto con la papa también picadita en trocitos pequeños. Ya, y usted da vuelta, ve que la sal esté bien, si gusta le agrega un poquito más de sal marina. Y listo, todo esto lo pone a hervir, ¿no? Lo pone a hervir. Entonces, usted se fija pues que ya esté listo, ¿no? Al dente estén listos casi todos, sobre todo las habas, ¿no? Cuando ya están listas las habas, las alverjitas, prácticamente ya lo saca, ¿no? Si le falta un poquito de agua, le agrega y sale un exquisito locro, muy nutritivo, aquí con proteínas, carbohidratos, ¿no? Sus vitaminas, sus minerales, ¿no? Y esto pues a paralelo prepara también su arroz integral para que lo consuma con arroz integral y muy aparte una ensalada de rabanito, una ensalada de lechuga, Entonces puede también en aceite de ajonjolí freír tajadas de tofu, ¿ya? Que soporta temperaturas adecuadas. Entonces esto es muy exquisito, muy agradable, ¿no? Es un locro de zapallo. Entonces esta es una recetita así natural que, bueno, justo me ha tocado hacerlo ayer. bueno, lo más fresco, ¿no? Lo más fresco. Entonces es bastante importante aprender la cocina, aprender a preparar platos exquisitos, balanceados, nutritivos, ¿no? Y así, bueno, tenemos en la naturaleza la exquisitez, ¿no? De miles de variedades de platos donde uno no tenga que incluir la grasa saturada, las carnes, las frituras con aceites transgénicos, ¿no? Malograr pues su salud, su célula. Y esto lo consumen todos muy agradable, en forma muy exquisita. Así es. Muy bien, vamos entonces con otro contacto, otra llamada. Adelante. Sí. Yo solo le llamé, pero te quería hacer otra preguntita. Le llamé sobre que ya me dio la respuesta, que le doy muchas gracias. También quisiera decirle, la segunda llamada del mediodía soy. Ya, es Era sobre. sobre la sequedad. Ah, sí. Quisiera hacer esa pregunta. Sí, ya me dio la respuesta, muchísimas gracias. Quisiera decirle esa pregunta. Tengo un ardor a los pies. Ah, Bueno, ya. ya me dio los pies, pero no con lo que. ¿Qué tengo? O sea, me puede ser mencionado el riñón, bien hecho y no tengo nada en el riñón. Y bueno, solamente me falta ir a cardiología, pero aparte tengo y sobrepeso, no sé, pero quisieran que me orienten, no sé por qué me tienen la pregunta. O sea, tiene sobrepeso, ¿no? Sí, estoy Ah, muy bien. pesando 68 y medio metro 50. Ya, hubo demasiado peso. Muy bien, Y vamos a aparte ayudarle. tengo esto. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, indudablemente que aquí el sobrepeso es causa de muchos síntomas, ¿no? Los problemas de varices, por ejemplo, en usted, tiene que cuidarse una celulitis, los problemas de varices, y todo esto hace que se congestionen, ¿no? Las venas, las arterias, y siente ese cansancio no solo quizás en las piernas, sino también ese calor en la planta de los pies. Entonces le recomiendo en este caso pues que a través del metabolismo con los alimentos usted regule, ¿no? Aquí esa grasa en su cuerpo, en su tejido adiposo. En adelante pues consuma la mitad de su plato con elementos crudos, ensaladas, y la otra mitad con lo cocido. Es una forma natural de regular, pero a la vez tome al levantarse y antes del almuerzo un limón licuado, ¿no? Le va a hacer bastante bien un limón licuado. Con 20 gotas de Maxín, ¿ya? Esto antes del almuerzo. Y las terapias de oxigenación y regeneración celular son muy buenas para regular el peso, ¿no? Las terapias de oxigenación y regeneración celular son cámaras donde pues los tejidos se van a oxigenar y pues va a ser pues excelente, ¿no? Por lo menos se recomienda una cada 7 días. Son 7 terapias, una cada 7 días en esta cámara de oxigenación y regeneración celular. Muy bien, vamos con este otro contacto. Adelante. Sí, ¿de dónde nos está llamando? Llamo del distrito de Villa El Salvador. Adelante. Doctor, mi consulta es la siguiente. Tengo dos niñas, quisiera saber qué les podría dar para prevenir los resfriados ahora que están con un poquito de moquito y achis, por Ya, favor. no se preocupe. Sí, Ya, doctor, son muchas a usted gracias. también. Varios factores, ¿no? Son varios cuidados que se tiene que tener, ¿no? El abrigo adecuado, ¿ya? El abrigo adecuado. Después, sus defensas activas. Las defensas activas, en este caso, se fortalecen con, digamos, un sistema inmunológico normalizado, es decir, con una alimentación balanceada, una alimentación sana y natural. Por ejemplo, que no falten todos los días la vitamina C a través de. Puede ser la guayaba, que de paso es una superfruta rica en hierro y cuantos minerales, pero a la vez tiene abundante vitamina C. También puede ser a través también del camu camu, ¿ya? El camu camu tiene abundante vitamina C, es la fruta que más tiene vitamina C. Bueno, por ahí un juguito pues puede hacerle, pero todos los días, el jugo de naranja también. ¿Ya? La maracuyá contiene vitamina C. Y bueno, después ya vienen las proteínas, los carbohidratos. 2 veces al día fruta. 2 veces al día fruta. Ahora, ¿qué le ayuda a levantar la defensa del organismo? El SPGO y de Luz Alfa. De una a dos capsulitas, ¿no? Con los alimentos tres veces al día, para que pueda obtener todos los nutrientes que su organismo necesite. Muchos dirán, ¿pero cómo en dos cápsulas van a estar todos los nutrientes? Sí. Lo que pasa es que en la naturaleza, y a través de lo que es la atomización de los productos, uno consigue la síntesis de todos los nutrientes. Eso es muy importante, ¿no? Por eso que la reacción del organismo es muy rápida. Entonces, por ese lado, tenga sus suplementos nutricionales en casa, para que le dé una cucharadita de maca todos los días, una cucharadita de polen. Son suplementos nutricionales muy importantes. Sus ensaladas, por ejemplo, de lechuga, de verduras, son ricas en antioxidantes. Entonces, su leche de soya. Por ese lado, mientras cuidemos el ropaje, la ropa, que no consuma bebidas heladas, ¿no? Lavarse las manitos, la alimentación balanceada, sus protectores naturales, ¿no? Los antioxidantes que le estamos recomendando, prácticamente no va a tener problemas de enfermedades crónicas como el asma, problema de bronquitis, quizás un pequeño resfrío, pero muy rápido, ¿no? Muy pasajero. Eso es muy normal, por más que nuestro organismo esté pues en su máxima plenitud, en sus defensas, bueno, siempre nuestro cuerpo es sometido a pruebas en muchas circunstancias, con un resfrío pues de horas, de un día, dos días. Entonces, por ese lado es muy normal. Así es, muy bien, nos vamos despidiendo. Aquí, como todos los días, ustedes nos sintonizan en diferentes horarios, 6 de la mañana, 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde, con lo mejor de la naturaleza, lo mejor de la medicina natural, lo mejor de la medicina holística, lo mejor de la medicina hipocrática, ortomolecular, todos los días en estos horarios a través de Radio Cielo en la frecuencia 1010, 1010, amplitud modulada y desde el cono este en los 101.7 FM. Así que llegamos a todo el Perú a través de las diferentes retransmisoras y bueno, pues siempre invitándolos también a nuestra central del INSE. Hasta un próximo programa, muy amable por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.